que ya no hay pueblos aislados. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Bienvenidos a este programa de La Cuadrilla aquí por Radio Porqué. Mi nombre es Alejo Araujo, me está acompañando Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos aquí a un nuevo programa de La Cuadrilla, el programa de Movimiento Documentalista. Saben que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al mail lacuadrillaradio@gmail.com, al 4361-3934, y las atenderá ahí nuestra operadora Sabrina Jones. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Y bueno, si quieren escuchar nuestro programa grabado, pueden hacerlo en el blogspot de radioporqué.com.ar y también escucharnos en vivo por radioporqué.org.ar. Bueno, también si quieren comunicarse, me faltó un mail más, que es info@radioporqué.com.ar, .org.ar, perdón. Y bueno, acá estamos ya empezando la cuadrilla. Hoy vamos a tener un invitado que es Agustín Sinibaldi, que es uno de los realizadores de un documental hecho en Guatemala que se llama Iximuleu, Tierra Revuelta. Sí. Y después vamos a tener hacia el final del programa una entrevista telefónica con Cintia Hutkowski, que es una de las organizadoras del Festival Mujeres en Foco, junto a Valeria Pertropi y Analia Fiorito, que está comenzando en el día de hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a charlar con ella sobre qué se va a venir en esta semana, el festival que empezó hoy y termina el día sábado. Y después tenemos unas efemérides, Diana, para el día de hoy. Sí, sí, unas, digamos, continuadas. Por ejemplo, el 3 y 4 de este mes de 2006 sucedió la masacre de Atenco. Se cumplieron 7 años donde hubo una grave y brutal opresión para generar miedo, para desmovilizar. Se optó, digamos, para algo equivocado contra una manifestación que era legítima. Se violó a 27 mujeres, se torturó, crímenes que todavía siguen impunes. Y bueno, se conmemora eso porque, bueno, es algo que quería generar miedo, temores ante las elecciones. Bueno, no suena un poco conocido también en uno de los festivales organizados por el Movimiento Documentalista. Allá por el 2003 hubo una película que se llamó Atenco, una tierna muralla, de el realizador Salvador Díaz, que la pueden buscar en YouTube, que está ahí, hay parte de... ¿Cómo se llama? Atenco, una tierna muralla. Atenco, una tierna muralla. Sí, de Salvador Díaz, está en YouTube, la pueden ver ahí. Bárbaro. Bueno, después, el 5 de mayo de 1818, nació Karl Marx, Carlito Marx. Carlitos. Filósofo alemán, mantuvo una fuerte amistad con el amigo Friedrich Engels, padre del socialismo. Científico, sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, que lo hizo junto a Engels, y el libro famoso y grandote y gordo, El Capital. Fue miembro fundador de la Liga de los Comunistas y de la Primera Internacional. Muy bien. Luego, el nacimiento de un cineasta, ¿no? Sí, por supuesto, uno de los más, digamos, importantes, Orson Welles, digamos, considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX. El 6 de mayo de 1915 se destacó en el campo del teatro, de la audio más que nada, por una película, por un audio teatro, digamos, audio teatro, que había hecho, que se llamó The War of the Worlds, es decir, la guerra de los mundos. Sí. Que tuvo tal, digamos, un tal pelota armó con eso. Sí, que la gente creyó que estaba sucediendo una de verdad, y hubo un pánico terrible, y la gente salía a las calles, no, y hasta hubo suicidios. Sí, horrible. Y después supe la prima del cine, que fue El Ciudadano, que es una película que ha creado, así, todavía se sigue estudiando, porque es increíble. Absolutamente. Cinematográficamente hablando. Y bueno, y digamos por último, el 4 de mayo francés, que fueron días rabiosos por estudiantes que salieron a las calles, circulaban, protestaban, hacían piquetes, hacían tomas, es decir, donde criticaban la incapacidad, digamos, de la universidad para una salida laboral, criticaban al sistema que ya no iba más. Bueno, hay cosas que siguen siendo nuevas, y manifestaban una oposición total. Es decir, este movimiento, lo más grande que surgió, si bien terminó, no pudo llegar a nada, si, digamos, dejó como lo que se llama ideales, es decir, y se quedó en consignas así de los tiempos, para todos los tiempos, como por ejemplo la imaginación al poder, prohibido prohibir, seamos realistas, exijamos o hagamos lo imposible. Efemérides del mes de mayo. Mira, y para cerrar entonces el bloque de las efemérides, vamos a escuchar un tema de Jacques Dutronc, que fue un tema que tomaron los jóvenes franceses en esa época, en el mayo del 68. Ajá. Y bueno, lo tomaron como bandera y se escuchaba mucho, parece. Bárbaro, dale. Bueno, y después tengo una entrevista con Agustín Senibaldi, que ahí ya lo estoy viendo. Yeah. Así que bueno, así seguimos con la cuadrilla. Dale. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche là. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil. El abuelo Sol se puso viejo, ya es anciano. Sí, ya tiene mucha barba, se puso peludo, ¿verdad? Y ya con su ropa vieja. Para finalizar este baktun, él se va a bañar. Se va a cortar el pelo, se va a rasurar, se va a cambiar de ropa. Al amanecer el nuevo baktun, ya es un nuevo sol. ¿Qué es el Oshafu Baktun? Se habla mucho en todos los medios de comunicación. Incluso a nivel mundial. Mucha gente, pues, de repente no alcanzamos a entender. Que no es como la explicación que le dan los otros. Hemos sido objetos de tanto engaños y mentiras. Nuestros pueblos prácticamente fueron masacrados. Hemos dado mucha importancia a nuestra ignorancia. Es hora de que le llamemos la atención al ser humano. El Oxlahuj Pactum para nosotros, los mayas. Es un periodo de tiempo muy largo. Tiene un significado mucho más allá del conteo del tiempo. El 21 de diciembre es un nuevo comienzo. La unificación es sabiduría ancestral. Muy bien, ahí estamos escuchando el audio del tráiler del documental Iximuleu, Tierra Revuelta. Y estamos con Agustín Silvivaldi, uno de los realizadores de la película. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, un poco resfriado, pero bien. Un poco resfriado, pero bien. Bien, sí. Me alegro que hayas podido llegar a pese al resfrío. Pese al resfrío. Por ahí la nariz un poco tapada, pero bueno. No pasa nada. Es el aire de radio. Sí. Te pegó el aire de radio. Bueno, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, para empezar, como estaba diciendo, vos sos uno de los realizadores. Contanos quién es el equipo que realizó esta película. El equipo que realizó la película es Vaca Bonsai Audiovisuales, una productora de acá de la ciudad, independiente, y que, bueno, básicamente está compuesta por 3 personas y yo fui como un cuarto que se sumó para la ocasión especial. Exacto, mira. ¿Y la hicieron en Guatemala? La hicimos en Guatemala. La excusa era el 21 de diciembre de 2012, fecha sobre la cual se ha hablado tanto y sobre la cual se han hecho películas en Hollywood, inclusive. Es verdad. Y entonces caímos por allá en octubre de 2012, un par de meses antes de la fecha, para tratar de dilucidar un poco más de qué se trataba todo este asunto y cuál era el verdadero significado. Ahora, viendo la película, después vamos a pasar un par de fechas que se pasa este viernes y el siguiente viernes, 17 de mayo, está lo del 13 Pactum, que ahora por ahí hablamos un poco, desarrollamos un poco qué es eso, y también, bueno, están otros conflictos que aparecen a raíz de eso, ¿no? Sí. El 13 Pactum y esta fecha 21 de diciembre, que, bueno, se hizo publicitariamente famoso, digamos, porque se hablaba de que un fin del mundo maya, ¿no? Esa era como la idea, pero en realidad la cultura maya lo toma como un cambio de un nuevo proceso, un nuevo comienzo, ¿no? Bueno, como decías, bueno, este 13 Pactum, que era el 21 de diciembre de 2012, era una fecha que los mayas ya la tenían muy ubicada y sabían que era un cambio de ciclo, por algunas tergiversaciones que se han dado y también por una poca claridad en las comunidades o de los mayas, digamos, en salir a explicar realmente cuál era el verdadero significado. Se empezó a decir cualquier cosa. Obviamente la versión más catastrófica era que el fin del mundo, una versión un poco menos catastrófica y que todos te decían, no, en realidad no es el fin del mundo, es el fin del calendario maya. Y vas allá, los tipos te decían, no, porque el tiempo para los mayas no tiene fin, son ciclos. Entonces cada fecha por la que estamos pasando se va a repetir en un futuro. Esa es como la base del tiempo, digamos, para los mayas, y la base también para muchas otras cosas, porque para ellos todo es cíclico, así como el día y la noche, como el ciclo de la tierra, el ciclo del agua, o sea, todo es cíclico, entonces el tiempo también. Y entonces las fechas se repiten. Y lo que pasaba el 21 de diciembre de 2012 era que era la misma fecha que la fecha de la creación del universo. Ah, era como un random ahí, volver a un punto. Volver un punto y volver a empezar. Pero de ninguna forma se termina el calendario, sino que digamos, el calendario maya sigue contando. O sea, no hay un fin. En ningún momento el calendario maya se termina. De hecho, el Pactum, este es el 13º, digamos, por el que estábamos pasando, son 400 años. Pero no es la medida de tiempo más grande que tienen. Tienen el Pictum, que son, no sé, 1400, no sé, digamos, y tienen otras medidas todavía más grandes, o sea, medidas en las que cuentan millones de años directamente, con lo cual no hay ningún fin cercano de ningún calendario, de ninguno de los muchos calendarios que tienen, porque tienen, no sé, como 20 calendarios, de los cuales hay 2 o 3 que son los más populares, o los más conocidos, o los más útiles inclusive, pero totalmente alejado de cualquier cosa vinculada al fin de nada. Claro. Che, y bueno, y un poco esta malinterpretación también derivó en que en la película ustedes vayan hacia hacia bueno, que, cuál es la pérdida de raíces que encuentran uh-huh. ellos, va, en su propio país, en su propia tierra están desplazados uh-huh. y bueno, hay conflictos que hasta fueron armados durante mucho tiempo, armados no que se armaron, sino que fueron a los tiros, digamos. Sí. Y bueno, y un poco como que la película empieza a tomar esa digamos esa identidad que está perdida o que se quiere retomar o que se quiere cooptar también, porque uh-huh. también en la fecha esa el gobierno hizo lo aprovechó turísticamente, ¿no? Sí, totalmente. Tomando lo que el gobierno llamaría ruinas, y ellos no le dicen que no son ruinas, sino que las arruinaron ajá. los españoles. Bueno, y ahí hay todo otro tema en la película, digamos. Surge ahí todo otro conflicto, digamos. Sí. La idea un poco era tomar el 13 de Actún como excusa, como punto de partida y como punto de llegada, si se quiere, pero que la idea de la película también era hablar sobre Guatemala. Que Guatemala tiene un 70% de población indígena, o sea, no mestiza, indígena, con lo cual la conflictividad que surge después de 500 años y siendo una de las comunidades, poblaciones indígenas más importantes de toda América, fue muy fuerte durante los 500 años y especialmente en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Y básicamente por los intereses creados por las grandes compañías, sobre todo estadounidenses. Recordemos que Guatemala está muy cerca de Estados Unidos, es la última frontera antes de la frontera México-Estados Unidos, entonces es un lugar que es realmente, cuando decimos que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, bueno, Guatemala es como el baldío, es como el peor lugar de ese patio trasero. Probablemente todo Centroamérica, yo estuve solo en Guatemala, pero lo que aparenta ser es un poco eso. Entonces la idea de la película era un poco eso, basándose en la cosmovisión, o sea, arrancando... hablando un poco de la cosmovisión maya y de cómo ellos ven el mundo, a partir de esa visión empezar a contar estos 500 años muy resumidos y los últimos también 40, 50 años, porque fueron los años donde se dio la guerra, podríamos decir, medio mal llamada guerra, porque es una guerra muy desigual entre las comunidades, entre los campesinos, entre los indígenas y el ejército de Guatemala. O sea, ya desde el vamos, algo muy desigual, duró 36 años por la gran resistencia armada que hubo, pero obviamente dejó 250.000 muertos, que en un país que hoy tiene creo que 14 millones de habitantes es un porcentaje muy alto, como es un tema que todavía está muy caliente. La paz se firmó en el año 96, pero como que todavía sigue muy presente todo lo que pasó en esos años. Siguen presentes las mismas personas, porque las personas que estaban en el poder en el momento de la guerrilla, los dictadores, hoy son presidentes, son ministros, son diputados. Entonces como que la historia continúa allá y está todo muy, muy vivo, muy verde. Recién hablábamos, y que se ve un poco también en la película, que las comunidades indígenas están, o de pueblos originarios, están muy desvinculadas de la vida política esa, pero bueno, que está cooptada también por los antes represores y por la oligarquía, ¿no? Pero ellos tienen se nota que tienen también una organización muy fuerte hacia adentro, ¿no? Y tienen estructuras, digamos, de sus propias autoridades, de sus cantones. Como que uno de los grandes problemas democráticamente hablando es que las comunidades indígenas no van a votar ni siquiera, porque no les interesa, porque tienen su propia organización. ¿Cuándo la tienen? ¿No? Hay sectores que están más desplazados y que por ahí no pueden organizarse tanto por las dificultades propias del terreno donde están, pero la gran mayoría están organizados. El caso más fuerte, que es el que retratamos en la película, es en Totonicapán, que es una provincia de Guatemala, bastante cerca de la capital. Bueno, es un país bastante chiquito, donde tienen una cantidad de cantones, digamos, que son como pequeños ministerios u organizaciones, y entonces las poblaciones, las comunidades eligen a su cantón, al representante de su cantón, que es su comunidad, y entre ellos forman como una asamblea que tiene un nivel de representatividad altísimo, además porque la gente, los que son los representantes, no cobran, digamos, tienen como un nivel de vinculación muy fuerte con la comunidad, Y además es, digamos, tienen una instancia de manejar tanta gente, a fin de cuentas, como que políticamente tienen mucho peso. Y entonces tienen un nivel de diálogo con el Estado que es bastante interesante, digamos, como ejercicio es casi ejemplar en lo que se ve, por lo menos acá, digamos, donde las comunidades indígenas están absolutamente desplazadas, claro, y es muy difícil tener acceso a un diálogo con algunos organismos del Estado o con el Estado mismo. Sin ir más lejos, los COMES estuvieron cuántos días ahí acampando hasta que totalmente, hasta que alguien los atendió. No sé si los atendieron al final. No sé si los atendieron, sí, los atendieron a golpe. Sí. Y de hecho, digamos, también tienen un nivel de movilización bastante fuerte. Se dice, digamos, que todo lo que iba a hacer el Estado Nacional de Guatemala para el 13 de octubre, que iban a traer a... Lo más fuerte que se decía era U2, sí, que iban a traer a U2, AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Elton John, se decía. Un montón de artistas iban a traer, al final no llegaron a nadie. Se cree que gran parte, digamos, como que bajaron mucho la densidad porque hubieron dos marchas muy fuertes en Totonicapán en octubre, una de las cuales terminó con 8 personas muertas. Ah, mira. Y eso generó como un revuelo. Hay otra que está registrada en el documental. La que está registrada en el documental es la segunda, digamos, claro, la que se hizo, bueno, no solo en reivindicación de los muertos de la primera marcha, sino por otras cosas que estaban reclamando. Pero bueno, ese nivel de movilización que tienen, que eran realmente miles y miles y miles de indígenas marchando por Totonicapán, era, como imagen, era muy fuerte estar ahí también. Y además, que lo extraño, o lo que a mí me llamó mucho la atención, nosotros, siendo gringos, digamos, porque nos ven como gringos, no sabíamos cómo nos iban a recibir. Teníamos hasta como cierto temor, digamos, de que por ahí, pareciendo turistas y pareciendo extranjeros, como que no nos iban a recibir muy bien. Todo lo contrario, ellos necesitan muchísimo que se visibilice de alguna forma la lucha que están haciendo, porque los medios solo aparecen cuando hay algún tipo de disturbio, cuando hay muertos, claro, cuando hay represión, cuando hay heridos, y obviamente lo que vivimos acá con los medios allá es muchísimo más fuerte el poder que tienen, muchísimo más terrible la tergiversación, digamos, de los hechos, claro, como acá cuando hablamos que si Clarín dice de represión o si dice incidentes, bueno, allá jamás se dice represión, claro, o sea, lees los diarios y lo que te están contando, y lo alternativo es pequeño también, lo alternativo es pequeño, y además que digamos que también lo alternativo como lo conocemos nosotros también es bastante diferente allá. Allá las necesidades son mucho más básicas, mucho más primarias, entonces por ahí nosotros caíamos en algunas comunidades y les planteamos el tema de la comunicación, de los medios de comunicación, y tienen cosas tanto más urgentes que poner una radio comunitaria, supongamos, claro, que no lo tenían en sus agendas, podríamos decir. Claro, exactamente. Entonces es como complicado todo eso. Muchas veces también la legislación allá en materia de comunicación es muy dura, y la verdad que poner una radio ilegal, también lo hablábamos recién afuera, es una excusa para que entren y te muelan a palos, para que te destruyan los equipos, para que se lleven detenidos, digamos, como que allá hay muchas fuerzas policiales, está el ejército, está en la calle, ves cascos blancos de la ONU viajando por el país, que la verdad que de pacifistas no aparecen nada, porque van con unas ametralladoras zarpadas, y vos decís, epa, estos tipos están cuidando qué. Claro. ¿No? ¿A quién están, claro, a quién van a defender? Bueno, ¿a quién? Hay un comentario en el documental que uno de los entrevistados dice en un tema que en la Constitución ingresaba la palabra proteger a los pueblos, totalmente, originarios, y dice, ¿protegernos de qué? Bueno, o sea, es como también una excusa, con esa excusa de la protección, tienen la excusa para entrar en las comunidades también y, totalmente, y hacer la militarización de algunas zonas. Sí. Che, Agustín, quédate un ratito más. Estamos con Agustín Sinibaldi, uno de los realizadores de Iximuleu Tierra Revuelta. Y vamos a un temita musical que nos programó DJ Lunga también hoy. Y después seguimos con la entrevista. Y más adelante también la entrevista, acuérdense, con Cintia, una de las organizadoras del Festival Mujeres en Foco. Seguimos. Shabbat, Hamal shabal mi chopik shachi Hamal shabal mi meyuk shachi Hamal shabal mi pigu shachi La la la la la la la la la La la la la la la la la la Hacer radio, porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio Porqué, la radio del movimiento. www.radioporqué.org.ar. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Bien, seguimos aquí con Agustín Sinibal y su resfrío. Y mi resfrío, sí, no me abandona. No te abandona. Bueno, estábamos comentando. Tenemos para anunciar dos proyecciones de la película. Que una es este viernes 10 de mayo a las 22 horas en Ángel Gallardo 752, segundo piso, ahí en la sede de Antena Negra, ¿no? Ajá. Que en el marco del Bafisu. El Bafisu. Sí. Es como una competencia al Bafisi. Sí, y al Bafisof y también. Y en algún momento estaba el Bafácil, no sé si te acordás. Ah, no, el Bafácil no me acuerdo. Muchas variedades. Bueno, y entonces este es este viernes 10 de mayo, 22 horas, ahí en Ángel Gallardo 752, segundo piso. Y el viernes 17 de mayo, en el Centro Cultural de Cooperación, ahí en Corrientes, frente a San Martín, a las 19 horas. Ajá. ¿Eso en un marco de alguna cosa o simplemente...? Es que no sé. Vale, va ahí. Va ahí. Ahí está. Ahí tienen dos oportunidades para verlo. También están en internet. ¿No? También está en internet, en YouTube. YouTube. Así que, bueno, ahí tienen varias posibilidades para... No tienen excusas para no ver... Ishimuleu, Tierra Revuelta. No la puedo decir bien. Me decías que Ishimuleu es Guatemala, es como la única palabra que en las varias lenguajes mayas, en las varias lenguas que hay. Sí, es una de las pocas palabras que todos lo llaman por igual. Y es justamente Guatemala, se refieren a todas esas provincias que componen Guatemala. El término ishi, me decías que es el... Ish es maíz. Ish es maíz. Maíz que es, bueno, absolutamente crucial para la alimentación, para la vida de todos los pueblos de Centroamérica. Planta sagrada. Sí, la planta sagrada total. Tortilla de maíz hasta por los codos, te la tiran por la cabeza. Che, y ¿cómo fue un poco, vamos más a lo técnico, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de realización? ¿Cuánto le llevó? Fue todo muy veloz. Éramos cuatro personas, cuatro argentinos, digamos, que fuimos para allá. Allá teníamos gente que colaboraba con la producción, sobre todo periodística. O sea, nosotros llegamos y si no conocíamos a nadie iba a ser como un camino muy largo. Y allá nos fueron guiando sobre por dónde arrancar, a quién entrevistar, por dónde ir averiguando cosas. Así que en total éramos unos siete, porque habían dos personas que se ocupaban de la producción de alguna forma y una persona más que nos ayudaba con lo técnico. Y fue en realidad un mes dando vueltas por el país y filmando, y otro mes editando. Éramos dos que nos quedamos editando y dos que salían a hacer las cositas que los editores necesitaban. Ah, bien. Claro, decían, acá me falta un plano de no sé qué cosa. Entonces se iban corriendo a la ciudad a sacar de algún lado ese plano. Así, rescatando planos por toda la ciudad. Sí, así que fue muy rápido. Se estrenó allá el 6 de diciembre. O sea, cuanto más te acercabas a la fecha, era más difícil conseguir un lugar, más difícil era que la gente esté todavía con la intención de acercarse a algún lugar a mirar algo, porque era... Todo era un caos, iban a estar llenos de turistas, bueno, que de hecho estaba, o sea, hubo como una campaña publicitaria del país tan grande que todo estaba reservado por todos lados. Para hacer cualquier cosa ya todo estaba reservado. Así que lo hicimos un par de semanas antes, la estrenamos el 6 de diciembre, después pegamos una vueltita por algunos lugares proyectando la película, fue increíble. ¿En porque las comunidades? Porque la proyectamos en las ciudades, se proyectó en la ciudad de Guatemala, en Antigua, que es como el lugar turístico de Guatemala, en Cobán, que es otra ciudad bastante grande, y se proyectó además en comunidades donde inclusive habíamos estado filmando, entonces era como muy fuerte para ellos y para nosotros ni hablar, estar viendo la película después de haber estado dos meses antes, habíamos estado filmando. Estábamos totalmente quemados, ya no dábamos más, pero bueno. Che, ¿y la recepción era buena? Sí, era buena. En cada lugar surgía como una cosa diferente. En la ciudad te encontrabas con un tipo de apreciación y después en arriba de la montaña te decían otra cosa, se reían de otra cosa, se indignaban con otra cosa. Claro. Pero sí, la verdad que estuvo bueno. Che, ¿y a futuro? ¿Hay algún plan como equipo? Y en realidad siempre hay cosas dando vueltas, hay que ver qué sale. Como equipo, sí, estamos hablando con la gente de allá, tenemos ganas de volver, seguir haciendo cosas. Guatemala es un país que tiene mucho por descubrir, mucho por discutir también, porque es como súper contradictorio todo lo que pasa. Así como tienen tanta población indígena, la población urbana es súper occidental, digo, como que de repente hiciste unos kilómetros y de estar en el campo con gente con una forma de vida que ya viene de hace miles de años, de repente vas a la ciudad y todos son cadenas norteamericanas, todo, hay muchísima seguridad, pero muchísima seguridad, la seguridad privada está armada, entonces como que estás en una farmacia y el tipo en la puerta tiene una itaca, digamos como que la realidad cambia mucho kilómetro a kilómetro. Y es un país además que físicamente es alucinante porque está lleno de montañas, lleno de selva también. Hay una provincia muy grande que es Petén, que es casi del mismo tamaño que todo el resto de Guatemala y que es toda una selva increíble. Que la verdad que hoy es un terreno con mucho conflicto. Hasta que se firmó la paz era el lugar donde principalmente se desataba la guerrilla, digamos, donde se refugiaba la guerrilla y donde tenían los enfrentamientos con el ejército. Y hoy es un lugar donde se está talando muchísimo la selva para plantar productos para hacer biocombustible, por ejemplo. Claro. Y además también es la ruta de narcotráfico, digamos, que va para Estados Unidos. Claro, y me imagino también de corrientes migratorias así, de traslado de personas. Zarpado. Es un lugar de muchísima conflictividad. En el documental está como la franja transversal del norte. La franja transversal del norte, no, es una ruta que está haciendo el gobierno, que hace 5 o 6 años que la viene proyectando y cosas así, y es una franja que atraviesa el norte del país. Claro, pero como que decía que ahí todas las comunidades están ahí, los militares represores se fueron quedando con esos terrenos. Se fueron quedando con esos terrenos, digamos. Son muchos terrenos que por ahí son ancestrales, entonces no hay un título de propiedad. Entonces iban con la policía, los sacaban directamente la gente y hacían título de propiedad a nombre de muchos militares y muchos policías actuales, digamos. Como se quedaban con la tierra, se los robaban y se quedaban con la tierra. Por ahí entonces va a cruzar una ruta que se le dice allá la ruta de los narcos, porque es una ruta para, claro, precisamente, digo, estando en esa ruta directa hacia Estados Unidos y sabiendo que la cocaína que se vende en Guatemala a $100 se vende en Estados Unidos a 1000, claro, como que ya ahí ya las cosas empiezan a entender mejor de cuál es el panorama hoy, digamos. Hace 15 años no estaba este problema tan fuerte, pero hoy es zarpado lo que se vive, esta conflictividad con la cuestión narco, porque la cuestión narco también es la forma o en lo que se escudan para invadir a las comunidades, digamos, bajo la excusa de que esta comunidad ahí hay algo que es relacionado con los narcos, se meten y lo sacan. Bueno, hay una de las comunidades en las que estuvimos grabando, que es el Centro Campesino, donde ellos están defendiendo mucho el bosque, porque lo siguen talando y hay especies que no se van a recuperar nunca más, hay animales, bueno, hay digamos, la vida de ellos está en la selva, ¿no? O sea, todo lo que comen, todo lo que producen, está relacionado, y su forma de vida está relacionada con la selva. hace 2 semanas más o menos se metieron en el centro campesino, que es un lugar además a donde no podés acceder por ruta, o sea, accedes en barco, accedes a caballo, pero no se puede acceder por una ruta. Se metieron y bajaron a 5 personas. Ah, sí. ¿Quién fue? En realidad, saber no se sabe, pero obviamente hay muchas hipótesis. De hecho, una de las que aparece en el documental, lo bajaron, Eliseo, que habla sobre, sobre los transgénicos y sobre cómo te venden el abono, te venden la semilla transgénica y te venden el abono. En realidad te lo regalan primero, claro. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden, que hacen la clásica hace años. Es lo que hacen allá con las semillas transgénicas para empezar a introducirla en los lugares donde todavía no existen. Bueno, y a esa persona, ya Eliseo, la mataron cuando entraron ahora hace 2 semanas. Mirá. Así que digamos como que es... Y todo esto en la provincia de Petén, que es un lugar, bueno, donde... Como oculto por la selva y todo lo que pasa ahí adentro, digamos, es muy difícil meterse y poder saber cuáles son realmente las cosas que están pasando. Bueno, vamos a dejarte tomar un vasito de agua y escuchamos a Laza de Cela con su tema La Frontera, del disco de The Living Road del 2003. A la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa parece. Que detrás de esa pared me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda, no hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo. Es el viento que me manda bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte. Bien, ahí estamos escuchando a Laza de Cela. Bueno, no pudimos comunicarnos con Cintia, que es una de las organizadoras del Festival Mujeres en Foco, junto a Valeria Pertoft y Analía Fiorio, porque justo en este momento están cerrando la primera proyección y tenía, bueno, que salir ahí a hablar. Así que se nos cruzó, porque bueno, justo hoy están empezando el festival, que se va a desarrollar hasta el sábado. Las sedes, para el que quiera, bueno, puede entrar a la página, que es mujeresenfoco.com.ar. Tiene 2 sedes este año el festival, que es la Alianza Francesa, ahí en Córdoba 936, y después en el Espacio Cultural de Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. un festival, bueno, que tiene, queríamos charlar con Cintia para que nos cuente ella más desde la organización, que, pero que bueno, está obviamente apuntado a la equidad de género y bueno, toda la, a todos los conflictos que llevan a las mujeres a agarrar una cámara también, y en muchos casos, pero aunque no la hagan ellas las películas, pero estar ahí al frente como protagonista, aparte de un montón de procesos sociales, ¿no? Ahí en la película incluso se ve, seguimos con Agustín, acá el realizador de Tierra Revuelta, no me animo ya a decir Ichimuleu. No me sale, no me sale. Ichimuleu, Tierra Revuelta, que bueno, ahí también se ve el protagonismo de las mujeres en esto. Bueno, está Rigoberta Menchú, entre una de las entrevistadas también, la Premio Nobel de la Paz. Y bueno, las mujeres sin duda en los movimientos sociales estos años han tenido una avanzada impresionante, ¿no? Sí, allá es un tema polémico, es un tema que cuesta mucho en muchas comunidades, porque sabemos que hay muchas comunidades que son muy machistas, digamos, son países que tienen un alto grado de machismo y que es muy difícil meterse muchas veces en las casas y ver qué es lo que pasa ahí adentro. Y organizativamente también es como que muy de a poco, un poco, hay que decirlo, un poco, porque hay demasiada migración a Estados Unidos de hombres de 20 y pico a 50 y pico de años que se van, y entonces las mujeres, por ausencia del hombre, tienen que tomar las riendas, digamos, de la casa, de la comunidad en muchas ocasiones. Entonces ya hay un proceso que se está dando solo por el problema de la migración. Pero además, como también hay mucha gente que está tratando de llevar el tema de la cuestión de género a las comunidades y a poder empezar a hablarlo, y hay muchos grupos de mujeres que se están metiendo en las comunidades para empezar a debatir y que las mujeres se animen a hablar, que es como lo más complicado. Pero por ahí lo que más rescatamos de nuestra experiencia fue recorrer algunas comunidades, que es algunas de ellas, como la cooperativa Nuevo Horizonte en Petén, son todos exguerrilleros lo que viene ahí, en esa cooperativa. Es muy, muy flashero, porque estás caminando y te dicen: él es experto en explosivos, él es francotirador, ella es experta en comunicaciones. Vos los ves ahí cargando maíz o cargando alguna cosa y vos decís: epa, a la pelota. Y en la guerrilla el rol que tenía la mujer era muy importante, digamos, era estar ahí, digamos, no había una diferencia de género. No existía esa pelea por el poder, a ver quién, si el hombre o la mujer es la que lleva las riendas de la familia, por ejemplo, porque en las guerrillas vivían todos muy en comunidad y la mujer tenía el mismo rol, cumplía los mismos roles que el hombre. No es que el hombre iba a pelear y la mujer se quedaba, no sé, cosechando o lo que sea. Estaban los dos, peleaban, digamos, los que se sentían capaces para ir al frente de batalla iban al frente, iban, disparaban, hacían lo que, digamos, lo que necesario. Tenían que hacer. No había una distinción de género. De hecho, estaba el comandante, que era hombre, pero su mujer, que era la capitana María, era también una comandanta, digamos. Era como, tenía muchísimo poder, tenía muchísima capacidad, también era muy experta en comunicaciones, contaban historias como que ella descifraba las comunicaciones internas del ejército y también inventaba los códigos de comunicación entre ellos que el ejército nunca podía descifrar. Era como muy buena la capitana María, que era la capitana de la comunidad donde estábamos. Y bueno, te cuentan historias, ella murió hace algunos años, y te contaban esas historias de que tenía una capacidad para desenvolverse en lo que es comunicaciones y en códigos de información para que no los puedan descifrar, que era como muy buena, y nunca podían descubrir qué era la comunicación que se estaban pasando entre ellos. Y también de mujeres que se subían a un árbol al lado de un regimiento del ejército, y la persona se quedaba, que muchas veces eran mujeres, se quedaba días enteros arriba de un árbol, y entonces cada tanto disparaba y disparaba hacia adentro del regimiento y bajaba a un militar. Y entonces adentro del regimiento decían: ¿qué pasó? ¿De dónde vino ese tiro? Salían a buscar por todos lados, pero era una persona arriba del árbol. Ahí. Y se quedaba un día más ahí arriba y disparaba a otro y bajaba a otro. Entonces así le hacían la guerra psicológica. Y lo loco, sí, era que muchas veces eran mujeres las que hacían eso, mira. No era que era un hombre. Uno se hace la idea de que es un hombre, pero no, también las mujeres estaban a la par en la guerrilla. Mira, qué interesante. Bueno, ya saben, entonces Ichimuleu, Tierra Revuelta, la pueden ver este viernes 22 horas en... en Antena Negra, ahí en Ángel Gallardo, ya perdimos la dirección. 752, me parece. 752, segundo piso, exactamente. Y el viernes 17 de mayo en el Centro Cultural de Cooperación a las 19 horas. Bueno, aprovechamos que está Agustín, porque Agustín, no sé si lo saben, pero si no se los cuento, hace muchos años estaba en La Tribu, en la radio La Tribu, en la parte de audiovisual. Y bueno, ahí también han salido trabajos audiovisuales importantes. Están con un festival hace un tiempo ya, que sí. Cartón, que este año tiene una nueva edición, ¿no? La tercera edición, del 21 al 25 de agosto. Está abierta la convocatoria, se reciben trabajos de animación de hasta 30 minutos hasta el 31 de mayo. Igual lo vamos a extender hasta el 15 de junio. Ya podemos ir diciendo. Se extiende la convocatoria hasta el 15 de junio. Una exclusiva de la cuadrilla, ¿eh? Exclusiva, porque todavía no lo dijimos. Pero sí. Nada, y ahí vamos a estar pasando cortos de animación de muchos lugares del mundo. Está bueno. Ha crecido un montón, ¿no? El festival. Está creciendo así, no sé si un montón, pero vale, a poquito, sí. Poquito. Che, y me decías que están con una idea de generar una protección a los reporteros. La idea es generar como una especie de manual audiovisual de cómo comportarse para los periodistas en las situaciones de represión. Sobre todo pensando que últimamente en la ciudad de Buenos Aires y está sucediendo. Salalverdi, Borda, ¿no? Parque Centenario, en el Borda hubo Indoamericano. Hubo en lo del Borda, hubo un compañero de La Tribu que recibió 5 balas de goma. Ah, mira. Y que en parte fue, obviamente, porque la Metropolitana es una bestia, pero porque tampoco se sabía mover o cómo reaccionar, claro, frente a esa situación, dónde pararse. O sea, obviamente sabemos que la situación fue desastrosa, sí, y que dispararon para cualquier lado. Pero después, viendo cosas, después empezando a investigar, justo casualmente había surgido la idea un par de semanas antes de que pase eso. Él decía, mirá, si yo me hubiese sabido esto en esa situación, claro, o sea, me hubiese podido estar más tranquilo, estar de otra manera, ubicarme en otro lugar, estar más atento a cómo se están moviendo, digamos, las policías, que digamos son ejercicios preparados y que se saben, digamos, más o menos cómo actúan. Y cuando vos los ves moverse, que ves que viene, que son, hay 10 que se van para adelante, hay otros 10 que se van para atrás, bueno, entonces como que hay ahí conocer su estrategia también. Hay que conocer la estrategia que tienen ellos para tener una estrategia propia y saber cómo moverse. Claro, porque en general los periodistas que no son de medios alternativos, así que en general los medios alternativos, los que están o más sociales, en general están con la gente. Sí. Pero si no, el periodismo tradicional se ponía atrás de la policía. Atrás, claro, de la policía. Un tiro porque... Sí, además porque hay muchos que no son periodistas, que hay uno, claro, que se mete y que empieza a filmar con el celular y después ese testimonio que tiene es súper valioso, porque por ahí tiene una imagen que no tiene nada más y que sirve para denunciar o que sirve para esclarecer una situación. Y entonces hay, o sea, se pueden coordinar determinadas cuestiones en esas situaciones que está bueno saberlas y estar como preparados. Yo qué sé, viste, que haya, ves a otro que está filmando y le decís, bueno, vos andá para adelante, yo me voy para atrás. Uno por ahí tiende, en todas las situaciones en las que está filmando, si, sobre todo si tenés cierto entrenamiento de filmar, a no meter a otro camarógrafo en la imagen, pero por ahí en una situación de represión está bueno tener a otro camarógrafo, sobre todo porque probablemente esté mucho más expuesto que vos y entra en tu plano. Entonces, si le pasa algo, lo tenés grabado también. Claro. Bueno, y así hay como muchos ejemplos más que estamos tratando de organizarlo en un videíto para poder difundirlo. Es interesante. Obviamente acá tienen, para cuando quieran difundirlo, el canal abierto y el micrófono de la radio para comentarlo y para difundirlo y para, bueno, también para que nos integremos. Es interesante, ¿no? Porque bueno, también el documentalista a veces es como un reportero gráfico, ¿no? Y totalmente. Así. Uno está ahí, ahí está poniéndole el cuerpo, es carne de cañón muchas veces. Sí. Y bueno, y es este rol de la persona que no es periodista, por ahí también, y que está ahí, y porque muchas veces los medios sociales comunitarios, claro, se arman de eso también, claro, ¿no? Como que la propia gente que está, sí, ahí. Con las nuevas tecnologías eso se amplía un montón. Totalmente. Entonces está bueno saber cómo moverse, sobre todo también para que no te disparen, no te detengan o cosas por el estilo. Bueno, Agustín, ¿te sentiste cómodo? Bien. Muy cómodo. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, vamos a cerrar el programa de hoy entonces con un tema de Sierra Leona Refugee All Stars, que se llama Mampama. Hoy estoy con, estoy medio con la lengua trabada. Bueno, esto fue La Cuadrilla aquí por Radio Porqué. Hasta el martes que viene. Muchas gracias por escucharnos. Mampama, Timo y Aposalina. Don, don, don. Mampama,